I can see a room, a place for me and you. Mr. Verdon, le voy a pedir que me ayude con el argumento, porque tenemos a su famoso policía jubilado, a Dave Gurney, que está investigando la muerte de cuatro personas que aparentemente se han suicidado y que solo tienen en común dos cosas: una pesadilla recurrente y luego que han sido tratados por un hipnoterapeuta de prestigio. ¿Podemos contar algo más? Quizá el mejor modo de empezar sea diciendo que el libro empieza realmente con la pregunta de ¿cómo pueden cuatro personas tener un mismo sueño? Y la segunda parte de la pregunta sería ¿por qué iban a suicidarse después de tener el sueño? A partir de ahí se complica bastante. Dave Gurney se enfrenta a esas preguntas y no cree que alguien pueda suicidarse por un sueño, ni cree que una persona de fuera, un hipnotista, un psicólogo, pueda provocarte un sueño. ¿Usted diría que esta es su entrega de las cinco que ya ha publicado, que es su entrega más psicológica, incluso la más oscura? Creo que este libro es parecido en ciertos aspectos al primero de todos, A sé lo que estás pensando, porque aquel empezaba con una situación en la que parecía que alguien le estaba leyendo la mente a otro. Parecía que alguien hubiera entrado en la cabeza de una persona y supiera cosas de ella que nadie podía saber. Y este libro se le parece en ese sentido. Ahora hablamos de alguien que no solo puede entrar en tu mente y saber qué piensas, sino que puede hacerte pensar lo que quiere que pienses. El escenario donde transcurre esta entrega es muy importante porque hablamos de un hotel de montaña, rodeados de nieve, prácticamente están bloqueados. ¿Le interesaba especialmente conseguir ese ambiente tan claustrofóbico? Quise ubicarlo en Adirondack Lodge por un par de motivos. La atmósfera claustrofóbica es importante. Pienso que para generar miedo es preciso un entorno cerrado. No se puede generar miedo cuando todo el mundo es capaz de escapar. Hay que mantenerles ahí. Y desde el punto de vista técnico de la escritura, si quieres que tus personajes se relacionen, hay que encontrar una forma lógica y sencilla de tenerlos en un sitio. Cuando pensaba en el hipnotista y en el resto de personajes, como el loco del bosque, las montañas de Adirondack parecían el sitio lógico. No sé si ha sido buscado o no, pero es una novela que transcurre en un hotel de montaña. Prácticamente todos están bloqueados, con unos cuantos personajes dentro de este hotel. Personajes algunos muy curiosos. Yo creo que esta novela tiene un aire a lo Agatha Christie. ¿No está de acuerdo? No estoy seguro de que sea Agatha Christie, o quizá no la he leído lo suficiente para hallar situaciones que se parezcan a ese entorno. Le diré, sin embargo, la novela que me viene a la cabeza por sus muchas similitudes es El perro de los Baskerville. Porque El perro de los Baskerville tiene un arranque muy inquietante. La situación presentada parece sobrenatural. Muy difícil de resolver por medios lógicos, aunque se resuelve así. Es verdad que habrá lectores también que con tanto bosque y tanto hielo y tanta nieve les recuerde algo de la novela policíaca nórdica que ahora está tan de moda y que ha ayudado también a este boom del género policíaco. ¿Usted qué piensa de las novelas policíacas nórdicas? Creo que quizá lo que han hecho los nórdicos es algo muy simple. Han hecho algo distinto. Lo distinto suele ser una buena noticia. El sentimiento que generan funciona muy bien en la novela negra, funciona muy bien en la intriga, pero no se había hecho antes. Y siempre que das con algo que funciona bien y no se ha hecho antes, tienes muchas probabilidades de éxito. Han pasado ya 5 años desde que se inició esta serie, usted ha publicado ya 5 entregas. Quisiera saber, de una manera resumida, ¿cómo cree usted que han evolucionado sus personajes protagonistas? Sobre todo me refiero a Dave Gurney y a su esposa Madeleine. ¿Han cambiado mucho? Yo es que los veo como más vulnerables. Cuando empecé a escribir la serie, mi imagen de David era bastante simple. Iba a ser una especie de motor racional, con procedimientos lógicos, y ese iba a ser su papel. Madeleine iba a ser su contrapunto. Y cuanto más conoces a alguien, más complicado se vuelve. Creo que en ese periodo de tiempo, David se volvió más sensible, más vulnerable. Vimos aspectos de gran tristeza en su vida. Y se da cuenta de que no está tan unido a Madeleine como debería. Y en este último libro de Madeleine, de quien hemos sabido muchas cosas, se vuelve un personaje mucho más complicado. Sé que es una pregunta de difícil respuesta, pero ¿qué tiene de especial Gurney que no tengan los otros héroes policíacos literarios? Dave Gurney es distinto, creo, a la mayoría de detectives de ficción. Quizá la diferencia principal sea que es muy introspectivo. No solo se fija en aquello que descubre, sino que pone en duda su propia visión de ello. Es muy lógico, pero en ocasiones también duda de su propia lógica. Así es como lo veo, pero ¿tengo razón? Siempre se dice que Dave Gurney es su alter ego, y la verdad es que es cierto que él, en su caso, es un policía jubilado que cada vez que se encuentra con un caso en su camino, siente la necesidad de resolverlo. Y usted es un publicista jubilado que también siente ahora la necesidad de escribir novelas policíacas. ¿Qué les impulsa a ustedes dos a seguir haciéndolo? A él a investigar y a usted a escribir. David y yo compartimos una especie de pensamiento abstracto, una introspección. Pasamos mucho tiempo dentro de nuestra cabeza. Pero él es un hombre muy valiente, cosa que yo no soy precisamente. Así que quizá lo que quiero es cogerme y darme unas virtudes y decir, mira eso, es como yo. En su novela hay muertos, hay sangre, pero no hay una violencia explícita. ¿Por qué? La violencia explícita, sinceramente, me pone enfermo. Si viera una pelea en mitad de la calle, no me quedaría a mirar. Me daría náuseas. Por eso no me gusta leer descripciones de violencia sádica. No me gusta ver imágenes ni leer sobre gente haciéndose daño. Pero sí me atrae la idea de la novela negra por otros motivos. Porque me permite observar problemas que me interesan de verdad. Como, ¿qué pasa cuando la gente se miente? ¿Qué pasa cuando alguien es tan egoísta que no le importa lo que le suceda a los demás? ¿Habrá futuras entregas? ¿Tiene usted ya pensado el final de Dave Gurney? Cuando escribí el primer libro, sé lo que estás pensando. No tenía intención de escribir ninguno más. Y tenía a Dave Gurney al borde del suicidio al final de aquella novela. Y cuando mi agente lo leyó, pensó que Dave Gurney podría vivir unos cuantos libros más. Y me dijo, por Dios, no le mates, manténle vivo. De modo que tras el quinto libro, sentí que debía parar y ponerme con otra cosa. Durante un tiempo, no hice nada. Me encontré vagando por mi casa, mirando por la ventana y básicamente incordiando a mi mujer. Ella pensaba que quizá debería buscarme alguna ocupación. Y de repente, como por arte de magia, tuve una idea para un sexto libro, con que saqué mis tarjetitas de notas y empecé a escribir ideas. Así que ahora sé, por lo menos, que habrá un sexto libro y ya veremos qué pasa después. Nos gustan mucho las historias de este Dave Gurney jubilado, pero ¿no se ha planteado la posibilidad de escribir una precuela de cuando trabajaba como policía en Nueva York? He pensado en ello y me lo han sugerido un par de veces. De hecho, hubo alguien de la oficina de mi agente que cuando leyó sobre un caso del que Gurney habla en los libros, dijo, ¿por qué no vuelves atrás y haces un libro sobre aquel caso? Me resisto a ello y no tengo muy claro por qué. Quizás sea porque estoy tan acostumbrado a escribir desde mi entorno. Estoy jubilado, Gurney está jubilado, igual es solo pereza. Usted empezó a publicar tarde, cuando se jubiló de su trabajo como director creativo en una agencia de publicidad, ¿pero usted ya deseó ser escritor antes o justo ese deseo empezó ahí, en el momento de la jubilación? La escritura llegó un poco después. Cuando dejé la publicidad, empecé a trabajar con las manos, empecé a fabricar muebles. Fabriqué muebles durante 10 o 12 años. Hacia el final de esa época, empecé a leer mucha novela policíaca. Me encantaba. Y descubrí que era el tipo de literatura que me atraía de verdad. Y también conseguí averiguar, creo, cómo se encajaban esas novelas. Y un día, explicándole a mi mujer cómo se construye una novela negra, me parece que la estaba aburriendo bastante, y me dijo, si sabes tanto sobre el tema, ¿por qué no escribes una? En ese momento, empecé a escribir Sé lo que estás pensando. My story, baby.